juro que te amo. Afuera está lloviendo, yo dentro estoy temblando, porque tú te vas. Porque yo me iré. Pronto partirá. Pronto partiré. Un tren desconocido pronto tomará. No queda mucho tiempo. Ahora estás llorando, ¿más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás. Si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Más, aunque sufra este tormento.